Bueno, son ya las 11 y 26 de este miércoles calentito acá en la ciudad de Córdoba. Y bueno, nos vamos a trasladar al sur, nos vamos a trasladar a Fisque Menuco para comentar la presentación de un libro. Este libro se llama Yo te pronuncio, Pablo Vera, crónica de una lucha, y tiene que ver con la reconstrucción del proceso que se inició con el asesinato a manos del policía Villegas del joven Pablo Vera, lo que fue el proceso de lucha, la organización de sus familiares, amigos y amigas en la exigencia de justicia que finalmente llegó a la condena perpetua a Villegas, reconociendo el asesinato. Para hablar sobre este trabajo, estamos en comunicación con Atos, que es integrante de la coordinadora 13 de enero. ¿Nos estás escuchando, Atos? Hola, sí, ¿qué tal? Hola, Buenos ¿qué días y tal? gracias por llamar. Hola, ¿cómo estás? Bueno, sabemos que hoy van a hacer la presentación, ¿no? A las 7 de la tarde, allá en Fisque. Sí, nosotros venimos de una lucha muy grande contra el aparato policial y judicial, digamos, en torno a lo que es los casos que comúnmente se llaman de gatillo fácil. Este año, en el mes de marzo, se logró la condena perpetua. Y una de las cosas que nosotros notamos que es importante, porque el accionar del Estado en el asesinato de jóvenes de los sectores populares es sistemático. Muchas veces los que llevamos adelante en estas luchas nos damos cuenta que tenemos todo por armar y ver y cómo nos contactamos con aquel y con el otro. En cambio, nosotros la propuesta o nuestro aporte en realidad sería, nosotros sistematizamos todo lo que fueron las crónicas de las movilizaciones, de los documentos, las cosas que fuimos haciendo durante el proceso, porque a nosotros, por ejemplo, nos sirvió mucho el libro que sacaron que se llama Detrás de Luciano Arruga, digamos, como que fue también un acercamiento de la familia a situaciones que son sistemáticas, que ocurren todo el tiempo en todo el país, y de alguna manera contar la lucha que nosotros llevamos adelante, entendemos que va a ser útil para quienes están dando esta batalla, porque el accionar policial y la complicidad judicial y el amparo del Estado ante estas políticas, digamos, es común en todos lados. Así que queremos que este libro circule y lo vamos a estar presentando esta tarde acá en el Instituto de Formación Docente. Así es, la importancia, si se quiere, de sistematizar, ¿no? Los recorridos de nuestras organizaciones, de nuestras luchas, sobre todo en el caso del caso de Gatillo Fácil de Pablo, que efectivamente terminó siendo reconocido como tal, y que muchas veces los movimientos en la vorágine de la vida diaria y de la respuesta urgente lo dejamos de lado, ¿no? Como que se le da poca importancia a lo que tiene que ver esta correa transmisora de nuestra experiencia y de nuestro aprendizaje como pueblos, que me parece que es, como vos comentabas, Atos, lo que pretende este trabajo, ¿no? Sí, justamente nosotros entendemos eso, que hay que poder de alguna manera hacer un poco de esfuerzo y sistematizar nuestras luchas, porque en definitiva, si bien somos muchos colectivos y trabajamos de diversas maneras y por ahí a cada colectivo, a nosotros nos costó mucho llegar con el caso de Pablo a otros lugares, porque estábamos tan abocados a la lucha acá en Fisque, donde a compañeros le tirotearon la casa, donde 24 personas fueron detenidas y torturadas luego de una protesta, donde sistemáticamente el Poder Judicial nos abría causas, que de hecho ahora el viernes tenemos que volver a movilizarnos porque quieren, por un lado, cerrar una causa que nosotros hicimos denunciando las torturas en la comisaría y por otro, criminalizar a la familia de Pablo y sus amigos a través de lesiones que, para que ustedes sean un ejemplo, a la familia de Pablo se le acusa de doblarle un dedo a un policía y nosotros tenemos jóvenes menores de edad golpeados, embarazadas, que han sido golpeadas y tuvieron que ser internadas, lesiones de todo tipo en todos los detenidos, y esa causa se va a archivar. Pero en una que se le dobló el dedo a una policía en el medio de la represión, esa Claro, causa sigue. sí, claro. Entonces, como que, de alguna manera, si bien el caso de la condena a Villegas se logró la perpetua, la lucha continúa porque es política de Estado criminalizar a la protesta social. Así que Así es. entendemos que sistematizar las luchas ayuda un montón. Así es, y mirar para otro lado cuando se trata justamente de quienes cometen las agresiones son miembros de las fuerzas de inseguridad, ¿no? También. Así es. Bueno, Atos, entonces si querés repetir la invitación para que Sí, quienes vamos a escuchan. estar esta tarde a partir de las 19 horas presentando el libro Yo te pronuncio, Pablo Vera, en el Instituto de Formación Docente de acá de Fisque Menuco, mal llamado General Roca Río Negro, y a su vez el libro va a estar disponible para todas las organizaciones y lo vamos a empezar a hacer circular así que seguramente ya andará por Córdoba, que también tiene una lucha y una movida muy grande allá con estos temas. Así es, así en estos días se está dando justamente la causa por el asesinato a manos de un policía del Güere Pellico, ¿no? Hace poco tiempo, y también una situación durísima y mucha lucha de la familia, la coordinadora de víctimas acá de la ciudad. Así que sí, como vos decías, me parece que además el nombre, ¿no? De Yo te pronuncio, Pablo Vera, tiene que ver con tomar la palabra. Y además, no solo la crónica de la lucha, sino también recuperar los nombres, ¿no? De nuestros hijos, hijas, jóvenes. Así que... Así es, así que bueno, seguramente ya le haremos llegar. Que ahí en Córdoba tenemos muchos compañeros queridos de tantas luchas que vimos cuando vivimos por allá. Así es, te abrazamos y te recordamos también a todos por acá. Y bueno, queda el contacto además para cualquier cosa que quieran difundir desde la Red Nacional de Medios Alternativos, que esa es la idea, tener el micrófono abierto para seguir comunicando. Siempre digo que de alguna manera lo que hacemos nuestros medios es lo que va a ser la historia de nuestras organizaciones sociales y populares cuando esté sistematizada. Así que valga tener el contacto y mantenerlo para seguir construyendo esta memoria que hoy es presente, ¿no? Bueno, muchas gracias por llamar. Un abrazo. Quien hablaba entonces era Atos, un viejo amigo, hoy en la coordinadora de 13 de enero en Fisque Menuco, e invitando a todas, a todos, a la presentación del libro Yo te pronuncio, Pablo Vera, Crónicas de una lucha. Vamos a un tema musical, que todavía nos quedan ciertas cuestiones, notas, entrevistas pendientes en esta mañana del Enredando las Mañanas.